conociendo a los grandes maestros y su música. Georges Bizet, compositor francés, 1838-1875. Miembro de una familia de músicos, conocido sobre todo por sus óperas. Su verdadero nombre es Alexandre César Léopold Bizet. Nació en Bougival, cerca de París, y estudió en el conservatorio de la capital francesa con el compositor francés Jacques Halévy. También estudió piano con Antoine Marmontel y en 1957 obtuvo el premio de Roma. Su ópera Carmen, escrita en 1875, es considerada su obra más importante, a pesar de que el éxito no fue inmediato y el músico sufrió muchísimo por la mala acogida del público. Con el paso del tiempo se ha convertido en una de las óperas más famosas y conocidas. Vamos a escuchar a continuación algunos fragmentos de la ópera Carmen de Bizet, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Budapest bajo la dirección de Janos Sándor. Thank you.